La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, La Fórmula Secreta. El día de hoy nos recibió Arcota, directo desde Ensenada, Baja California, en un lanzamiento de este año por Static Discos, en la canción In My Head, Dentro de mi Cabeza, para adentrarnos al territorio de los tejidos. Esos tejidos musculares, pero también tejidos rizomáticos que van enredando nuestra imaginación por frecuencias musicales que iremos transitando esta noche. José Luis, Astrid, ¿cómo están? Todo muy bien, Pablo. Muy contento de explorar este territorio de los tejidos que tantas derivas y tantas posibilidades ofrece. ¿Tú cómo estás, Astrid? Buenas noches, José Luis, Pablo. Feliz de estar otra noche en el Laboratorio de Alquimia Sonora y tratar este tema de tejidos. También para recordarles que pueden ser parte de este tejido nocturno a través de nuestras redes sociales, arroba la F secreta 909, arroba Ibero 909 FM en Twitter, Facebook e Instagram, para que nos hagan llegar todos sus comentarios, sugerencias y participaciones en este programa. Vamos entonces con las primeras urdimbres de este tejido que estamos armando esta noche. Lo siguiente que vamos a escuchar se llama Rites of Labor, de su canta Majumdar. Forma parte de una antología de música exploratoria de India que han publicado nuestras amistades de Unexplained Sound Group. Y después vamos a escuchar Connections, de el francés Ocoeur, para recordar que todas somos hilvanas de un mismo telar, el tejido entendido en su sentido más alegórico y también en su sentido más literal. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

Estamos de vuelta en la fórmula secreta aquí en Ibero 90.9. Sonó recién Connections de Occur. Frank Zaragoza, productor francés que nos sigue entramando aquí en los tejidos de esta noche de lunes. Y por qué no seguimos con este entramado y vamos con más música, Astrid. Seguimos con más música. Lo que vamos a escuchar es de mi homónima Astrid Son, titulado Fields of Grass. Qué mejor entramado natural que el mismo pasto. Seguido de un estreno de Aaron Dilloway y Lucrecia Dalt con este track que salió apenas hace unos días, con esta canción que se titula Bordeándola, imaginando estos cruces y entrelazados que tienen los tejidos. Están escuchando Ibero 90.9, la fórmula secreta. Regresamos. Now to hold. Escuchamos Bordeándola de Aaron Dilloway y Lucrecia Dalt, que se desenvuelve como la lanzadera se va intercalando entre los hilos de un telar. Vamos con más música. ¿Qué más tenemos, Pablo? Vamos a seguir con dos piezas de este año. Primero que nada con Extension Phone, el disco de Yamaoka, y la pieza X4422, que nos hace pensar en las intercomunicaciones de conmutador, pero también creo que en una extensión electrónica de nuestro cuerpo, de nuestra red neuronal y, por qué no, de nuestros pensamientos. Y así conectamos con Grouper y su canción Unclean Mind, que estará resonando por aquellas mentes inquietas que escuchan La Fórmula Secreta todos los lunes por la noche. Que Grouper y Yamaoka resuenen y nos escuchamos en unos minutos. Estamos en Ibero 90.9. Thank you. Esto que nos recibe es On Clean Mind de Liz Harris, también conocida como Grouper. Estamos de vuelta en la fórmula secreta explorando el territorio de los tejidos y vamos a seguir con más música. Vamos a seguir nuevas manifestaciones simbólicas o alegóricas de la idea del tejido, esta vez en una canción ya clásica de Laraji de su álbum seminal Flow Goes the Universe, que se acaba de reeditar este año, seguido de A Light Snow, del titán del ambient japonés Chihei Hatakeyama. Esto es de la última entrega de su serie Void, que es esta especie de reflexión o de reimaginación musical de la historia de China, extremadamente meticulosa, que ya va por el volumen 20 y tantos. Esto es de las cosas más interesantes que hemos escuchado últimamente y suena, ya saben, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. que nos recibe es un poco de ambiente reflexivo a cargo de Shihei Hatakeyama. En la fórmula secreta llegó el momento de despedir este programa, no sin antes agradecerles por su escucha. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Pablo? Nos vamos a despedir con Riders of the Wind de Ki Oni, o Chok So Hu, este músico y productor de ambient, que nos invitará como despedida a entretejer esta última pieza con la noche de lunes y quizás algunos de los sueños que nos acompañarán toda esta semana hasta escucharnos otra vez aquí en la frecuencia de Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy Astrid Herrero. Y yo soy José Luis Rangel. Adiós. Adiós. Chao. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9.